y esto implica, pues obviamente, una gran proporción de manzanas, que son 31 manzanas las que vamos ¿31 a 31 manzanas? Ah, manzanas, carajo, ¿sabe algunas? son alrededor de más de 3.000 habitantes en esas áreas, y obviamente son un poco más de 1.000 viviendas, es lo que tengo en el censo yo aquí. Entonces, pues tenemos bastante población que puede ser vulnerable. Inclusive, pues ya lo comentó usted la vez pasada, la denuncia sobre Sí. moscos. Entonces, pues ese es parte de nuestro trabajo. Vector está muy activo en este tipo de trabajos. Algo, y si va a alcanzar el tiempo, son algunas manzanas. Pues son algunas, sí nos va a alcanzar, o sea, sí tenemos el tiempo. Y si no, lo volvemos el lunes, el martes a terminar nuestro trabajo, como lo hicimos la vez pasada, en dos Ajá. tiempos. Entonces, aquí la importancia es, pues, atender a la población, descacharrizar, que nos apoyen, que nos ayuden, como lo han hecho las otras colonias que hemos